Nos acercamos a la Secretaría Territorial de lo que es el Ministerio de Trabajo a nivel nacional y van a hacer un acto, una acción simbólica en tanto la defensa de los puestos de trabajo. Hablamos con sus delegados. Si te parece, arranquemos directamente y no hago más presentaciones. Después hacemos algunas consideraciones que dirigieron aparte fuera del aire. Vamos. Paula Ovejero, trabajadora del Estado a nivel nacional, en tanto, ya ni me acuerdo cómo se llama, la Agencia Territorial Mendoza. de Mendoza, en tanto el Ministerio de Trabajo, Sí. que hoy ni sé cómo se llama. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Primero, gracias por siempre estar presentes, para escucharnos. Yo soy delegada gremial de la Agencia Territorial Mendoza, de la actual Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Nosotros antiguamente éramos Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, hoy pasó a ser Secretaría dentro del Ministerio de Capital Humano. Bueno, comentar, yo soy delegada gremial de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y estamos en estado de alerta. Por una situación que hay donde el Ministerio de Desregulación están pidiendo recortes nuevamente en la Secretaría de Trabajo, así que estamos en estado de alerta. Ya hemos venido teniendo despidos masivos de trabajadores Sí. y bueno, tenemos muchos compañeros que están contratados, y ese contrato finaliza el 31 de marzo, se los han renovado por 3 meses, entonces estamos en estado de alerta exigiendo que se renueven todos esos contratos y que además no se pase a nadie a disponibilidad. Estamos exigiendo la continuidad de todos los puestos de trabajo. Se habla de un recorte, entonces, bueno, ATE ayer también a nivel nacional realizó un paro y una jornada de lucha en base a esta situación, donde nosotros entendemos que somos laburantes, acá no hay nadie que no trabaje y también defendemos las pu políticas públicas que realiza este organismo que le sirven a trabajadores y trabajadoras de la sociedad, ¿sí? Bien, recordemos la importancia de la articulación de estos organismos. Hay mucha gente que de repente, no sé, está perdida en Malargüe, por ejemplo, casi en el límite con Chile. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace con este recorte que se está haciendo de personal, de presupuesto, de medios de trabajo, digo, computadoras, vehículos? ¿Cómo se hace? No, no, la verdad que es muy complejo para quienes podían acceder a los programas que nosotros veníamos teniendo vigentes en la Agencia Territorial Mendoza, que la verdad que son programas que le han servido a muchas personas para poder acceder a un empleo. Sí, por otro lado, nosotros también, la Agencia Territorial Mendoza realiza fiscalizaciones de trabajo no registrado, digo que sabemos que consiste en garantizar derechos para las y los trabajadores de la sociedad. Entonces, en este sentido, creemos que es un perjuicio para las personas que estas políticas públicas no se garanticen. Obviamente que si vos reducís personal, no estás garantizando esas Claro, políticas públicas se y reduce bueno, el campo de acción. totalmente. Obviamente también estamos en estado de alerta porque hay muchos programas que no están funcionando como venían funcionando antes. Entonces, bueno. La realidad es que nosotros exigimos la continuidad de esas políticas públicas y además la continuidad de todos los puestos de trabajo. Como lo decía recién, no hay ningún compañero acá o compañera que sea ñoqui, que no venga a trabajar, sino que todos cumplimos con nuestras funciones. Le ponemos mucho corazón a lo que hacemos, creemos que lo que hacemos es importante, es un servicio para la sociedad. Entonces, bueno, en ese sentido, estamos en un marco de un estado de alerta. Acá, como en otras agencias territoriales y a nivel central también se han estado realizando asambleas y un montón de acciones. Nosotros puntualmente ahora vamos a realizar un abrazo solidario. Aquí en el edificio. Sí, aquí en el edificio hemos estado realizando también asambleas planteando esta situación. Te exigimos la continuidad de todos los puestos de trabajo. Somos laburantes, todos tenemos familias atrás. Muchos venimos trabajando hace muchísimos años en esta agencia territorial, así que esa es la situación que tenemos hoy y que bueno, que sabemos que hoy a la tarde noche o el lunes pueden llegar despidos. Y recordemos que hay muchos compañeros y compañeras que están en situación de contrato de trabajo. Sí, en artículo 9, sí, que es un contrato precario. Sí, trabajo no registrado, que, entre comillas, digamos. Claro, en realidad es un contrato, si bien estás registrado, como que lo que no se estaría ahí cumpliendo con algo que es constitucional, que es la estabilidad del empleado, digamos, público. Y bueno, en este sentido también hemos tenido un antecedente complejo, que es en otro organismo, donde hubieron un montón de pases a disponibilidad, que es lo que sucedió hace poco en Desarrollo Social. Sí, el Centro de Documentación Rápida, creo en que el, fue. Claro, en el CDR. Entonces, bueno, nosotros estamos exigiendo la continuidad de los puestos de trabajo acá en la agencia. Bueno, y hay otro también delegado de ATE, recordanos tu nombre. Ezequiel Godoy, ¿qué tal? Bien, buen día, Ezequiel, gracias. Y también a Paola por esta comunicación. Hay una situación que la verdad que está generando mucha alarma, me parece tremendo, que se esté pagando un premio, por ejemplo, a encargados del sector que haga reducción de personal. Yo no sé si eso está pasando aquí, puede llegar a pasar, si hay amenazas, porque también eso es un medio de coerción a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar presentes. La verdad que estamos viviendo una situación bastante angustiante. Bueno, sumado a todo lo que venía relatando Pau, justamente lo que vos comentás, sí, efectivamente es así. Hay una decisión administrativa que salió la semana pasada, donde se le da un plus de unidades retributivas, que en nuestro convenio colectivo eso significa dinero, es dinero, a los funcionarios que reduzcan la dotación de personal en sus diferentes organismos. Nosotros salimos a denunciarlo desde el sindicato porque creemos que esto es un soborno para los funcionarios que despidan compañeros y compañeras de trabajo. Esto se suma a lo que nosotros ya venimos padeciendo durante toda esta gestión, que es la falta de tareas, la falta de financiamiento en las políticas públicas, y somos nosotros los trabajadores y trabajadoras los que tenemos que dar la cara frente a la sociedad que en esta pérdida de derechos. Bien, y por último, recordar la acción de hoy, acá... que nos acaba de comentar la PAO, pero también para invitar a la sociedad que vea y que visibilice lo que está pasando. Bien. Sí, nosotros en el día de hoy, ahora en un ratito, vamos a realizar un abrazo simbólico a nuestro organismo, en vísperas, bueno, de la finalización de contratos artículo 9 y en vísperas también de lo que va a ser la reducción de nuestro organismo, manifestados por las diferentes autoridades, y encabezado por el ministro Sturzenegger. Perfecto, muchísimas gracias y por su tiempo y bueno, éxito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos. Bueno, acá estamos, compañera. Ahí escuchamos, ¿no? El premio al Ortiva, básicamente, es ese premio para que un jefe eche a diestra y siniestra empleados estatales. Y habla también, en algún momento, Paola, el derecho constitucional de los empleados públicos de poder tener seguridad en sus puestos. Esto se debe a que, históricamente, cuando cambiaba el gobierno y ponían un nuevo funcionario, ese funcionario de un plumazo echaba a 50, 60 personas y ponía a Piachere, al que ha llegado, bueno, y ahí el nepotismo y un montón de situaciones que ha vivido la administración, la salud pública en todas sus facetas. Bueno, sí, bueno, y el abandono también de las políticas públicas en su llegada a los territorios, así que como que perjudica a todo el país, a los trabajadores. Claramente, a la así gente. Que bueno. Tenemos que estar atentos a eso, porque la verdad que es una desconsideración y un y otra gestivada más. Me freno siempre en este sentido, Sí. pero es que la verdad es tremendo lo que están haciendo con el pueblo trabajador argentino. Así que bueno, compañeras, compañeros, bueno, compañeras, hoy están ustedes dos. Muchas gracias por la paciencia y bueno, buen fin de semana, ¿eh? Prepárense porque el lunes arrancamos otra vez poniendo un micrófono donde debe ser, que es en la clase obrera. Ay, el lunes se viene la Lo audiencia. del Mauricio Cornejo, Contá, la audiencia, sí. Mauricio Cornejo, sí. Y el Federico Soria, que la verdad que me crucé anoche con el Alfredo Guevara. Y hay inconsistencias, muchas inconsistencias en las denuncias de Carlos Vera, que es el empresario que está denunciando a estas personas. Muchas inconsistencias. Ha declarado tres veces, las tres veces hay contradicciones en las declaraciones y es probable que el Sánchez, el fiscal Manuel Sánchez, lo llame a declarar otra vez para ver si arregla la declaración. Podés creer, podés creer. Mirá que a un trabajador le van a dar la oportunidad de resarcirse en la declaración. Tremenda la vergüenza que esto conlleva. Bueno, entonces estaremos ahí el lunes firmes para llevarle a nuestra audiencia todo lo que acontece ahí nada, con el preso político que tenemos en esta pseudo democracia aquí en la provincia.